Lunes 24 de febrero. El Señor es Rey. Él tiene su trono sobre los querubines. Tiemblen las naciones, y aún la tierra entera. Salmo 99, versículo 1. El Rey David veía a Dios como un rey, una figura de gran poder ante quien las naciones y la tierra entera debían temblar. Alguien que está por encima de todo y de todos. Una presencia terriblemente grande y santa. En los tiempos bíblicos, identificar a alguien con un rey era lo máximo que se podía esperar, con todas las características que esto implicaba: valiente, poderoso, guerrero, conquistador, protector. Con Jesús, encontramos una imagen de un Dios más benevolente, un Dios de amor que se entrega, busca, perdona y reconcilia. Aunque es poderoso, su poder no radica en someter, sino en amar y entregarse. ¿Cuál es la imagen que tenemos de Dios en nuestros días y en nuestra vida? ¿Qué lugar ocupa en nuestra existencia? ¿Está por encima de todas las cosas? ¿Creemos y aceptamos su voluntad? ¿Cómo alabamos a Dios cada día? ¿Le damos el lugar que merece? Ojalá pudiéramos sentir que Dios es el rey de nuestra vida, no como un rey que nos somete o oprime, sino como un Dios que nos invita a vivir y compartir su amor en comunidad. Un rey que nos protege, cuida, ama, consuela y da fuerzas en los momentos difíciles. Un rey que busca la justicia y desea que cada uno de sus hijos e hijas tenga una vida plena. Depende de nosotros, estamos dispuestos a formar parte de su reino. Jesús es mi rey soberano, mi gozo es cantar su loor, es rey y me ve cual hermano. Es rey y me imparte su amor. Canto y fe número 192. Juan Dallinger para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.